del calor, era tan grande la seca, que andaban todos los bichos de picos y boca abierta. Abrir la puerta del rancho era encender una hoguera, todo se había acomodado como para verlo a la legua, iba a ser un gran desastre, la tempestad de la seca.